Estamos con Analía, mamá de dos niñas, una índigo y una cristal. ¿Cómo es tu niña índigo? Mi niña índigo tiene ojos profundos. Hace preguntas solo después de que ha observado todo. Nos dice cosas mucho antes de que podamos comprobarlas. Habla hasta por los codos desde muy chiquita y así todo aprende los colores y los números antes de pronunciarlos. Mantiene su cabeza gacha hasta sentirse en confianza. Nos dice no se emocionen tanto cuando una alegría nos desborda. Es sensible a la luna llena, a los eclipses, al viento. Ella elige, decide, presiente, siente. ¿Y la niña cristal de 2 años, 3 años, cómo es? Y mi niña cristal sonríe, su sonrisa transforma. Canta, dispone los colores en el papel de manera armónica. Está próxima a cumplir sus 3 años y todavía no habla claramente. Llora si no puede saludar a quien se va. Adora comer frutas, cereales y pasas. Y bueno, de pequeña sentía molestia con su pañal y así dejó de usarlo sola antes de los 2 años. Mi niña cristal se acerca, te mira, te acaricia y te dice, ¿estás bien? Y tu corazón se vuelve luz. Muchas gracias. De nada.